Llegamos a las microfichas, buscamos el pasado y nos encontramos con la Alemania nazi de los años 30. Ese odio que ya había germinado contra los judíos, contra el pueblo judío. Bueno, os vamos a poner en contacto con una de esas historias extrañas, en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial. La noche de los cristales rotos. Esa noche en que las hordas nazis se la abalanzaron contra toda propiedad en manos de judíos, destrozando, quemando y siendo la chispa inicial para un genocidio, todo un genocidio. La noche de los cristales rotos. Pero esto no empezó en Alemania, ¿no? Ese primer chispazo que decíamos tuvo lugar nada más y nada menos que en Francia. Nos ponen antecedentes don Fernando Rueda. Pues sí, efectivamente. La historia de la noche de los cristales rotos está contada y está más o menos sabida. Sabes que la noche de los cristales rotos fue uno de los momentos más terroríficos pasados por los judíos en toda su historia. Una noche en la que todas las pasiones barriobajeras y todos los odios se desataron contra los judíos alemanes, ¿no? En noviembre de 1938. Ahora bien, como en la mayor parte de los acontecimientos históricos, una de las cosas que yo he aprendido en investigando las actuaciones de los servicios secretos es que si buceas y miras cómo actúan los servicios secretos, a lo mejor los grandes hitos, las grandes historias de la humanidad se comprenderían de otra forma. Los hechos que dieron origen a esa noche fueron los siguientes. Herschel Grispan, un apasionado judío alemán, se presentó el 7 de noviembre de 1938 en la embajada alemana en París con un montón de folios. Tú dirías que llevaba en los folios, ¿no? Que llevaba en el cartapacio. Pues efectivamente, a los que le recibieron les dijo que traía un montón de información súper secreta, de muchísima utilidad para los nazis, pero que solo se lo entregaría a alguien suficientemente representativo de la embajada. De hecho, le recibió el agregado de la embajada, Ernst von Rath. El pequeño judío, con cara de niño, Juan Antonio, esperó a estar los dos solos y le pegó 5 tiros. Con tan mala puntería que el diplomático tuvo tiempo para pedir socorro y no murió hasta 2 días después. Un atentado contra el agregado en la embajada de París, von Rath. 5 disparos y su muerte, pues su posterior muerte a los pocos días. Y el criminal, un judío. Efectivamente, y esa fue la chispa que encendió la conocida como la noche de los cristales rotos. Hasta ahí la historia oficial. La historia oficial, pero fíjate que además de eso, no solamente fue una venganza de cristales rotos, sino que el 12 de noviembre, como aprovechando ese asesinato, fue aprobada la ley que colocaba a los judíos al margen del país y que trajo como consecuencia 30.000 detenidos, ya te imaginas, deportados, la mayor parte de ellos muertos, 200.000 millones de multas a la comunidad judía y el fin de trato a los judíos como seres humanos. Esa es exactamente la historia oficial. Buceando, nos podemos preguntar, ¿pero qué fue de aquel judío? Grispan fue detenido, efectivamente, pero nunca, nunca llegó a ser juzgado, claro. Aunque estuvo en la cárcel unos meses. Sin embargo, con todo el trajín de que llegan los alemanes, de que todas estas cosas, de repente quedó en libertad. Pero luego terminó siendo entregado a los alemanes en 1940 y llevado al campo de concentración de Sachsenhausen. En el terrorífico campo gozó de todos los privilegios, Juan Antonio. El judío asesino de von Rath. El judío asesino, nada de trabajos forzados, nada de castigos, nada de nada. Solo una vida relajada. Probablemente, la historia no lo aclara, murió de una enfermedad natural, lo que hizo que se llevara a su tumba el secreto de ese buen trato recibido, que sí se sabe, fue ordenado por el mismísimo Adolf Hitler. Adolfo Hitler ordenando un buen trato para el asesino de Von Raff. Aquel asesinato desató la noche de los cristales rotos, 30.000 detenidos y los judíos puestos al margen de la sociedad alemana. Sin embargo, el asesino, el artífice de ese asesinato, vivió a cuerpo de rey en un campo de concentración. ¿Por qué? Pues mira, la historia no lo explica, pero sí, buceando, hay otro dato importante. El Lucien Bureau, el servicio secreto francés en aquel momento, tuvo una sospecha. Ellos tenían pinchado el teléfono de la embajada alemana y sabían que el asesinado Von Raff recibía información sobre Francia de un colaborador llamado Georgette. Curiosamente, descubrieron que la voz de Georgette era la misma que la de Grispan. Quizá, Juan Antonio, la historia no sea siempre como nos la han contado. Y lo dejamos ahí, que cada uno elucubre como quiera. Uh-huh. La voz de Grispan era idéntica a la de Georgette, el fiel confidente de Von Raff.